Esta mañana he ido a Polvillo y he visto una oferta de 7 pambillos tradicionales a 1,10€. ¿7 por 1,10€? Sí, sí, en Polvillo. Con lo bueno que está ese pan, con su miga tan blandita y tan crujiente, ¡qué rico! Para los bocadillos de los niños. Pues vamos a Polvillo ahora mismo y nos llevamos nuestra oferta de 7 pambillos por 1,10€, que además sus panes no tienen aditivos ni conservantes y son totalmente naturales. Polvillo, pasión por el pan.